Acción de FM Moreno. En las calles de pies gastados, en busca de fábricas. Bajo los pies de los hijos sin madres y de las madres sin hijos. En las celdas que habitan nuestros compañeros, hermanos. En los pueblos que defienden la vida con dignidad. Bajo sus pies, la tierra quema. Queremos comenzar este domingo recordando, ¿no? Recordando que hace 2 años hubo un brutal desalojo en el partido de Moreno, que más de 200 familias quedaron en la calle, que se produjo durante unas horas un estado de sitio en el barrio 25 de Mayo. En ese momento, los compañeros, los militantes que nos solidarizamos desde el primer momento en que nos convocaron estas familias y tras el desastre, ¿no? Transcurrido, esto que decimos que el barrio estaba todo sitiado, ¿no? Realizamos una información, ¿no? Que empezamos a comunicar a todos los compañeros. El lunes 3 del 11 del 9. del 2009. En horas de la mañana, en el barrio 25 de Mayo, se desplegó un operativo policial para desalojar a 150 familias, a más de 200 familias, que hacía 6 meses venían construyendo sus casas en el nuevo barrio La Gloria 2. Entre 300 y 500 efectivos desplegaron una violencia feroz. Golpearon a las personas, derribaron casillas a las patadas y quemaron con bidones de combustible y maltrataron a los niños que estaban solos. En este momento, decíamos, en ese momento, en el 2009, estaban en una carpa fuera del predio, ¿no? Organizaciones sociales de Moreno se habían solidarizado y los vecinos intentaban resistir el desalojo. El operativo, recordamos, fue ordenado por el juez Radrizani, responsable de numerosos desalojos, ¿no? Y en este momento dispuesto a pedir su jubilación de privilegio, ¿no? También convocábamos en ese momento, decíamos, necesitábamos de la presencia de los militantes y de las organizaciones sociales, ¿no? Y de los medios de comunicación para resistir, ¿no? Hoy, por eso, 2011, queríamos recordar con las voces, con los testimonios de estos compañeros, esta situación y el proceso que siguió a este terrible desalojo, ¿no? Se luchan por el bien de sus familias y de sus seres queridos. Les propongo que nos unamos en una oración. Obispo, perdóneme. Sí, sí. Pero usted, ¿qué nos dice con lo...? Como han sido reprimidas anoche, ayer, la mañana. Yo tengo 54 años, ¿no? Mi nombre es Martín López, y fuimos reprimidos. Yo digo, yo de la dictadura jamás vi la represión como tuvimos. ¿Usted nos dice, obispo, de esta situación? ¿Cómo pudimos ser gente trabajadora? Todos como trabajadores acá. Acá no hay ni yo conozco a todos, la mayoría lo conozco, ¿sí? Y fuimos recibidos de una manera tan brutal, pero tan brutal, como jamás en mi vida, excepto, y creo que ni en la dictadura militar, lo mismo. Usted nos dice. Toda la fuerza de la violencia siempre. contra la violencia, pero ellos están para yo creo que la autoridad está para, tiene su límite, ¿no? No reprimir en la forma brutal, porque nadie se opuso a nada. Un hermano tengo reprimido de una forma tan brutal, que han sido chicos golpeados, casas destruidas. No había gente, te fueron a trabajar, a ganarse el pan. Yo soy testigo porque yo vivía al lado de la casa de mis conjugados, paraguayos, yo soy correntino, lo patearon la puerta, lo reventaron la casa. ¿Le pegaron a un negrito de 12 años también? Sí, señor. Sí, señor. Agarraron una señora con una criatura también, y eso la policía no lo tiene. Cosas realmente tristes, ¿no? Que claro que y duele lo mismo, porque nos sentimos indefensos, porque si nosotros nos levantamos en pie de guerra, y que somos todos malevos, que somos todos extremistas, lo que sea, ¿vio? Tenemos que agachar la cabeza, somos la cabeza negra, la cabecita negra es todo. Nosotros, te lo digo, lo mismo, con todo el respeto. Tampoco hay que agachar la cabeza. Y bueno, pero en ese momento, madre, ¿qué puedes hacer? Tenemos hijos, tenemos familia, ¿cómo? Si reaccionamos mal, si nos meten preso y nos revientan la golpe, capaz que más de uno no aparece más. Usted lo sabe, hijo, usted lo sabe. Usted es un hombre de experiencia, hijo. Y usted sabe esas cosas como pasan, ¿vio? Los primos reprimidos de una forma tan brutal como yo jamás vi en mi vida. Excepto en el 76, cuando... El que salía del otro lado, no, ya no lo dejaban entrar después, para el otro lado. ¿Cómo no te van a dejar entrar si están todos sus cosas para allá? Y bueno, estamos todos unidos, estamos todos destrozados, ¿viste? Todos estamos destrozados, partidos por medio, sin un techo, sin una casa, sin nada, obispo, y sin nada, nuestra casa destruida. Yo quisiera que usted anoche viera, obispo, ahí en el barrio, ahí, ¿sabes lo que era? Yo cuando caí en la bomba atómica, bueno, la casilla ardiendo, toda la gente lo tenía en fuego porque yo no tenía dónde vivir, y a dónde va a poner la casilla, había fuego. Era, ¿estoy mintiendo o estoy diciendo la verdad? Es verdad. ¿Eh? Usted veía eso, era todo fuego, casilla, que a más de uno le sacó el sacrificio, el sudor, obispo, para tener una casita. Una madera cuesta 2-3 pesos, una casilla, ¿cuánto cuesta, obispo? Usted va a llevar esta vez, todo destruido, todo descolado. Nada más que eso, obispo. Ore o déjese por eso, ¿eh? Estos testimonios que estamos escuchando, bueno, se pasaron estando en la carpa, ¿no? En los momentos, en las horas después del desalojo, en donde los vecinos se organizan, en realidad a partir de la solidaridad de las distintas organizaciones. Esta carpa fue prestada por la iglesia, por eso es la que estaba el obispo en ese momento, y se produce un conflicto, ¿no? Un conflicto de distintas experiencias y testimonios a partir del desastre ocasionado. Nosotros queremos recordar en realidad todo el proceso, ¿no? Para poder llegar a entender el hoy, cómo está hoy el barrio, ¿no? Y los distintos obstáculos que tienen las personas que en este conflicto se hacen evidente en relación a las relaciones clientelares, ¿no? La cantidad de organizaciones, para enumerar algunas solo, que participaron, bueno, fueron la iglesia, relacionado también al CTA, ATE, Barrios de Pie, y la presencia del Estado siempre presente, ¿no? A través del IDUAR y de todo lo que simboliza hoy, ¿no? El IDUAR, a través también de los que actualmente van a ganar las elecciones, ¿no? Que tienen que ver con Wes y, bueno, todos estos personajes. Queríamos recordar en esto de estos diferentes procesos, otros momentos de las asambleas en donde se discute también si seguir en la carpa o sacar la carpa, ¿no? Todo producto de que la iglesia, ¿no? A partir de estos conflictos que pudimos evidenciar, manifiesta que tenían que sacar la carpa. Porque otro de los conflictos que se producían es que la carpa estaba enfrente de la sala, de la unidad sanitaria, ¿no? Del barrio y de un club barrial, como para poder ver, ¿no? Todo esto de las asociaciones también formando parte de esta red clientelar, ¿no? Entonces ahí se produce una serie de asambleas que son muy ricas, ¿no? Muy productivas, en donde también vemos el cambio, esto que a veces analizamos, ¿no? De las personas en un momento de conflicto, ¿no? Esto que analizábamos con el compañero Carlos, que está acá también, con la cuestión de que los roles, ¿no? las mujeres dejaban de ser esas mujeres oprimidas para transformarse en sujetos reales, ¿no? Y de lucha concreto, de lo que no queremos. Ayer cuando estuvimos todas en Moreno, cuando reprimimos, nadie tenía miedo. ¿Eh? Y ahora por pelear por nuestras tierras tienen miedo. ¿Eh? Bueno, si nos unimos todos, bueno, aguantamos. Es que estamos todos juntos, por eso estamos todos acá. ¿Eh? Creo que la gente que se quedó acá es porque tiene ganas de pelear todavía, ¿no? Pienso yo, no sé. Yo tengo ganas de pelear por los lotes todavía. Y yo no quiero dar brazos a torcer de irme de acá para allá, para otro lado, de vuelta. Para volver a sufrir lo mismo. Con esto, más que nada, escuchar el testimonio de los compañeros, ¿no? Que estas personas que apenas se conocían, ¿no? Porque hay que entender que el asentamiento tenía muy pocos meses de la toma, ¿no? En donde nosotros veíamos que habían personas de distintos orígenes, ¿no? Bueno, compañeros que vienen, que lo vemos continuamente en Moreno, ¿no? De Paraguay, de Bolivia, ¿no? Y bueno, entonces esa carpa hubo momentos de alguna manera de conocimiento, ¿no? Entre las personas y de lograr cambios concretos, ¿no? En relación a esto que decimos y a lograr de alguna manera experiencia, ¿no? Porque no todas las personas que estaban en este en esta situación venían con una experiencia de toma de tierra, ¿no? Entonces, más que nada, bueno, poder escuchar los testimonios para después poder pasar a otro momento de análisis para recordar qué está pasando hoy en 25 de mayo. Lo primero es lo peor. Yo pienso aquí, así. Ya estamos denigrados acá, abandonados por el Estado y una banda de cosas más. ¿Qué vamos a mirar? ¿Que mañana pisoteen más los chicos? Hola, muy bien, ya apoyo. No sé, eso lo ven ustedes. A mí, yo como ya dije, hoy ya me levanté cuando llegó la confirmación de las tierras, cuando habló a Humberto, él se dio cuenta. Yo me di vuelta y me fui, porque yo no quiero lo que me da la municipalidad allá, es mugre. Y yo me opongo a eso. La gente que le gusta ir, bienvenido. Yo siempre le dije, tienen derecho a opinar y tienen toda la libertad de expresión acá. Acá tiene que volcar su inquietud de ahora. Igual hay que estar unidos, o sea, cada uno decide lo que quiere, por supuesto, pero tendríamos que estar... lado la lucha que se está haciendo. Claro, hay que estar unidos. Simplemente que si nosotros vamos también, ¿cómo estamos unidos si estamos peleando todos? No, no estamos peleando, estamos hablando. No, nadie está peleando, la casa está dialogando. Esto no es una casa de pelea, es una casa de diálogo. Son las decisiones de cada persona, nadie la puede tomar. Para ustedes mismos. Lo que podemos ver también, y por ahí, no ver, pero escuchar, ver los que estuvimos ahí, ¿no? Lo que fuimos también parte, de alguna manera, de este proceso, ¿no? Entendiendo bien que desde ya nosotros íbamos a solidarizarnos, que no vivíamos la misma situación, ¿no? Pero por eso, desde esa cierta distancia, si se quiere, lo que podíamos ver era los intereses, ¿no? Por un grupo de dirigir, ¿no? De dirigir este proceso. En eso lo que el Estado daba como respuesta era lo que finalmente logró, que era separar, ¿no? al grupo en dos grupos, uno que quedó en ese proceso, bueno, tratando de luchar por las tierras nuevamente, en cierto momento se volvió, por eso es que todavía hoy permanecen en el lugar, ¿no? Y el municipio lo que otorgó a través del IDUAR es un lugar en Cuartel Quinto, ¿no? Por eso queremos, bueno, ir directamente a ver cómo se iba resolviendo estos conflictos, que en realidad no tienen resolución hasta hoy, ¿no? Hacemos lo que podemos. Pero ellos no hacen nada. Hace 8 meses que están todos los días sentados en su casa. ¿Y qué es lo que hacen? Va a esperar que hable todo. Ellos se van a otro lado a decir cosas que no se debe decir. Por ejemplo, de la luz, el señor Pedro, que está sentado ahí, se fue a un negocio diciéndole, junto a esta firma, porque en 2 días va a bajar la luz el concejal. Y allá está presente él. Vamos a hacer una cosa. Es así la realidad. Acá hay un concejal entre nosotros. Que nosotros le conocemos. Hay un concejal entre nosotros. El concejal... Me parece que tiene la obligación de saber más que pero nosotros. Pero usted no tiene que taparle a ellos. Dejen que hablen, sí, ellos no, que se defiendan, no es cuestión, ellos. No es para eso tienen ellos boca. Discúlpeme, pero yo le hablo así. No está, y usted también. ¿Y usted quién es para venir también a defenderle a ellos? La vez pasada. Sin cabeza podemos llegar en cualquier lado. Lo que escuchamos fue una asamblea que se realizó en el barrio, ya en, de vuelta, ¿no?, a sus tierras, entre comillas, a un año del desalojo. Escuchábamos a Nancy, que vamos a intentar comunicarnos nuevamente. En esa asamblea aparecieron muchos personajes de la política, tanto nacional como municipal, que, bueno, por el momento no hace falta nombrar, digamos. Pero lo que queremos realmente evidenciar, ¿no?, la puja de intereses, ¿no?, por cuestiones mínimas, ¿no?, desde quién hace una calle hasta cómo se consigue el tema del alumbrado, ¿no? A partir de todas estas luchas, lo que fueron haciendo, ¿no?, un grupo de autoconvocados al que nosotros apoyamos, es una serie de medidas en búsqueda de golpear distintas puertas y de exigir. En un momento se entró, en un momento en Edenor, exigiendo las mujeres, con los niños, todo, el tema de la luz, ¿no?, y del alumbrado colectivo, por ejemplo, ¿no? Y entre medio de eso, un montón de políticos, ¿no?, y siempre a través de la lucha, ¿no?, y de la autoorganización. Ese hombre es el volcán. Ese hombre es lo que tú nunca tendrás. Él es de verdad. Él es la verdad. Él es la ¿Qué tal? Buenas tardes, compañeros. Muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes, Radio Escuchas, también acá Walter, que está ahí haciéndonos el aguante después de unas ojeras que tiene ahí de haber bailado toda la noche. Saludos también a Walter ahí, y también a nuestro hermano Carlos acá que nos está acompañando, y a nuestro hermano Berna, que también nos acompaña día a día. Bueno, un poquito lo que pasó acá con los audios que escuchamos recién, viste, todo esto es algo pan de cada día, digamos, lo que está viene sucediendo, pero bueno, la cosa es cómo nosotros vamos también adquiriendo experiencia en este tipo de casos, cómo nos vamos interiorizando en ellos y no dejar que sucedan, sino que lo esencial sería empezar a organizarnos para que esto no suceda, ¿viste? Para que no sigan ocurriendo estos hechos, también sacando algunas cosas como de repente, porque aquí hablamos de violencia, hablamos de represión, pero estos son términos que nos impone el capitalismo y el sistema para que nosotros nos preocupemos y nos metamos dentro de lo legal a hablar eso. Yo creo que también deberíamos estar hablando de medios de organización y medios para combatir lo que es la represión. Ni siquiera tendríamos que estar tocando lo que es la violencia, sino que cómo nos vamos a organizar para hacer frente a lo que está sucediendo en estos momentos. Y acá dejamos también a nuestro hermano Ver acá, que tiene un poco más de experiencia con lo que es esto acá en la cosa de lo que estábamos hablando recién de la 25 de mayo, porque hicieron un video y estuvieron trabajando con... Bueno, lo dejo a él, ¿quién más que él como para poder explicarlo de mejor forma? Bueno, gracias, Rodrigo. Bueno, no sé si lo merezco un poco todos esos adjetivos. Pero bueno, la cuestión es que estuvimos participando nosotros en todos los acontecimientos que se dieron en el barrio La Gloria 2, fundamentalmente desde la base nosotros hemos estado compartiendo la carpa, hemos estado compartiendo las vicisitudes que han tenido estos vecinos por la defensa de su territorio y hemos apoyado en lo que hemos podido, hemos tratado de aportar lo que podíamos aportar y un poco lo que veníamos hablando en el sentido de la autoorganización y las cuestiones de la autonomía, hemos tratado de aportar en la ganancia de la autonomía conmocionándonos, ¿no? No promocionando nada, sino conmocionándonos y comprometiéndonos en la lucha de ese modo, que es como nosotros entendemos el trabajo de base y como nosotros entendemos la lucha contra la represión, ¿no? Y tratando de autoorganizarnos para poder poner un freno a todo esto. Tomando esto, bueno, reflexionando mucho al respecto de las cosas que hemos estado charlando en los programas previos y bueno, en el programa anterior, por ejemplo, que estuvimos hablando con la compañera Amanda Canepa del PRT, y salieron varias cuestiones que nos han hecho reflexionar mucho. Hubo fundamentalmente dos ejes y que podíamos extraer del intercambio de ideas y de reflexión que hubo en esa entrevista. Uno, que es el que vamos a tomar, es la cuestión del aprendizaje colectivo, ¿no? ¿Qué entendemos nosotros por el aprendizaje colectivo? Y consideramos que,

Si querés escuchar un programa de cocina, un programa de música, un programa con amigos, no escuches Radio Gourmet. Lunes 21 horas, por tu estación de música. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Me parece que, Carlos, estaría bueno que a partir de tu experiencia justamente en la toma de tierras, ¿no? En tanto en Chile como en la Argentina, podamos ver las diferencias en el contexto, ¿no? Que se dan sin haber podido profundizar de alguna manera, ¿no? En todo lo que fue este desalojo, te imaginás en este contexto del conurbano, ¿no? Sin una identidad fuerte, tanto de la Argentina como los otros hermanos y los compañeros que venían. Bueno, ya te digo, había muchos hermanos de Bolivia, de Perú y, bueno, y de Paraguay, ¿no? Y cómo se daban, insisto, estas peleas y estas cuestiones de las redes clientelares, ¿no? Y de los intereses y de la violencia que decía Rodrigo, ¿no? Entonces, de la violencia estructural del Estado. Cómo cuesta retomar toda esta cuestión de la memoria. Sí, yo hablo desde, como decía Gaby acá, desde las... Bueno, buenas tardes a la radio escucha primero que nada. Venía desde... Nací en Tomas, se podría decir. Yo recién le comentaba que había nacido en Tomas. En Chile nací desde que se hicieron un montón de tomas, participaban tías mías, madre, mi madre y todo eso. Y después acá en la Argentina, posterior a la dictadura, tuvimos que volverlo y estuve en la toma el 22 de enero, las de Solano... y tomas de casa en Capital Federal, así que tenemos toda una relación entre la toma. Pero para hacer un correlato, en realidad, que yo creo que primero tendría que verse debido a qué nacen las tomas, ¿no? Y la toma nace por los hacinamientos, pero los hacinamientos nacen porque la famosa llegada urbana de las ciudades ha traído gente incluso del interior, del exterior, ¿no? Y de las fronteras que nos rodean, hacia un país que posiblemente pueda tener una mejor economía, puede conseguir su alimento, puede trabajar, y llegaron a estos países, más los emigrantes, que vinieron desde los años, ¿no? 30, 40, ¿no? Al país con una política de traído a los inmigrantes y abandonados en los famosos conventillos, ¿no? Y todo eso ha traído que en algún momento estas personas pudieron integrarse a alguna toma y a ese desarrollo. Si la toma nacen más que nada por el hacinamiento y por un poder que nosotros, más allá de que lo pueda describir hoy porque sería muy largo, pero que existe. Eso en realidad es el desarrollo del hacinamiento a poder tomar una tierra. Ahora, las tierras siempre han estado manejadas ¿por quiénes? Por los gobiernos, más allá de que nosotros tomemos la tierra. Por eso está la parte represiva, es decir... La propiedad privada siempre va a saltar a la luz. Propiedad privada. Después, segundo, economía, ¿no? Es decir, si la toma la damos, la sostiene el gobierno y la gente la tiene que pagar igual, porque la propiedad privada existe. Es decir, ya no existe. Es decir, antiguamente existía la tierra y a través de la tierra existió una gran tecnología que dijo que aquel que no adoraba la tecnología, las máquinas y toda esta economía había que exterminarlo. Los blancos interiorizados, los negros, los indígenas, tuve que había que matarlos porque no adoraban la tecnología y la tierra. Esa sería un parámetro para después describir qué sería todo ese proceso después dentro de la toma, que son varias situaciones que se van dando. La toma primero el encuentro, segundo la toma, tercero el encontrarse y sostenerla, el cuarto sería mantener la toma, y el quinto sería darle a la toma un carácter unitario, de unidad entre todos, y después las desuniones, el clientelismo, la intervención del gobierno, ¿no? Y los pequeños espacios internos que se podrían hacer, como decía el compañero, colectivos, autónomos, ¿no? Y autogestivos. Esas son como diferentes etapas en una toma que, como decía Rodrigo, no va a tocar la violencia del sistema. Yo creo que todos sabemos que cuando lo oponemos a un sistema, de la manera en que lo opongamos, y nosotros toquemos y le metamos una pezuña y una pequeña espina al sistema, el sistema lo va a reprimir. Es decir, la toma, cuando uno se tiene que reunir, sería el hacinamiento, llegamos, lo juntamos un grupo, entramos a la toma, decidimos qué terreno va a ser, vemos las pautas que vamos a tomar para poder llegar al terreno. Una vez que estamos en el terreno, que ya sabemos que ahí vamos a pelear, sabemos que ahí ya no viene la otra parte, sabemos que hay represión, sabemos que va a estar, pero está la parte si aguantamos o no aguantamos. ¿Qué posibilidades hubo de desarrollo anterior para decir vamos a aguantarla? Y los compañeros tuvieron compromiso, pueden haber sido rifas, pueden haber sido encuentro, baile para la junta de los dineros. Sí, lo que pasaba, ¿no?, escuchándote en esta toma, ¿no?, es que no lograban realizar el proceso que vos estás contando. Ahí es donde irrumpen estas relaciones de poder, ¿no?, estas relaciones clientelares a través de recursos, ¿no?, a través de estas relaciones tan siniestras, en donde las mujeres ahí sobre todo tenían un papel, como siempre, ¿no?, preponderante. Esto que dicen ellas, de si aguantamos hasta ahora, claro, aguantaron la represión, las balas, estar unidos, claro, ¿por qué ahora vamos a...? Bueno, esto tiene que ver también con otros temas tratados, ¿no?, por nosotros, que tiene que ver con las instancias de negociación. Si bien sabemos que por ahí en algún momento, ni hablar, por eso queríamos hoy también tomar un audio de un compañero activista en Colombia, por ejemplo, son necesarias, pero no, nunca puede ser eso un fin, digamos, en sí mismo, ¿no? Y cómo actúan todas estas organizaciones, ¿no?, y todos estos aparatos de manera vertical, en donde no puede darse eso que también tratamos en muchos programas, que tiene que ver con una relación, con una relación horizontal, y que puedan decidir realmente. Claro, es que ya hecha la toma, todas las diferencias que... Yo creo que hay muchos que conocen esta experiencia, y por ahí no la voy a desarrollar mucho, en el sentido porque por ahí también se puede investigar, hay escritos. Yo creo que esta parte que plantea Gaby es la parte que ya sabemos que tenemos clientelismo, que está la venta de la tierra, que hay otro que la tumba. Ahora, después, ¿qué sucede? Que si no podemos gestionar dentro de una toma un espacio colectivo en donde a nosotros nos permita generar identidad, protagonismo de los seres humanos internos de la toma, presencia de ellos mismos y que sean sujetos de lo que se van a plantear, ese se creo que después viene el paso en que uno genera pequeños, y ya no es toda la generalidad de la toma, sino que es un pequeño espacio donde decimos, nosotros queremos cambiar esto, que si no entendemos, nosotros queremos cambiar muchas cosas. Yo creo que uno de los planteamientos que más tiene uno es que quiere cambiar un sistema social, un cambio social, pero que está intimamente relacionado con el cambio del ser humano, con mi propio cambio. Si yo no lo puedo integrar en los espacios en donde se generen, ¿qué se genera un espacio? Va a haber tema de alimentación, por lo tanto el comedor. Va a haber espacio de trabajo, por lo tanto van a haber talleres productivos. Van a haber espacios de a lo mejor que plantearnos que podríamos generar unas huertas, otros serían espacios. Van a haber espacios de la construcción de la vivienda. Van a haber espacio en donde, digamos, cómo están nuestros chicos y cómo está nuestro colegio. Y van a haber espacios para poderlos preparar para el colegio. Es decir, van a haber diferentes espacios de desarrollo en un espacio colectivo. Ahí hay un espacio de identidad que se va adquiriendo en la toma, de pequeños espacios que uno va generando. Tal vez el espacio más importante para, en el caso nuestro, no lo podemos generalizar. Sabemos que la toma se nos va de las manos. Por todos los motivos que existen, se nos va de las manos. Así que es profundo el tema. Yo creo que el tema más profundo y más fuerte, que yo dije recién, este cambio social con una interrelación entre el cambio de carácter, si no podemos generar en los seres humanos integrados, con el pequeño colectivo que tenemos, este tema que sea sujeto, que sea participativo, que tenga protagonismo, que se plantee de que la situación que vamos a llegar más adelante, trabajemos o no trabajemos, no lo va a dar la satisfacción que queremos, porque no está dentro de ese punto el tema a tocar. Es decir, creo que ese es el, yo creo que ahí va cuando uno dice me integro a una toma, me meto a la toma, vivo en la toma, sabemos que el tema de las cloacas, el tema de los baños, el tema del agua, el tema de la tierra, el tema de construir nuestra vivienda. Es decir, hoy están los cartoneros en una toma, por ejemplo. ¿Y qué traen los cartoneros? Elementos que por ahí sirven para la misma toma, porque lo cuenten más barato. Es decir, hay todo un conglomerado de vida dentro de la toma que nos permite en un momento decir, vamos a filmar estos pequeños espacios, más allá de todo el clientelismo político que va a tratar de apropiarse del espacio, manejar los sellos y no permitir el desarrollo. Bueno, es más que interesante lo que traes, porque da para largo, esto es un tema para seguir trabajándolo. Vamos a tratar de comunicarnos, bueno, ahí está por ahí Ver comunicándose con la compañera Nancy para ver en qué situación justamente está el barrio ahora, pero bueno, está dificultosa la conversación. Más o menos igual, por las dudas que no podamos comunicarnos, ¿no? Lo que sabemos es que las compañeras juntaron más de 200 firmas, creo que si no me equivoco, llegaron a 400, para pedir la red, viste, de luz, ¿no? Alumbrado público, ¿no? Que para esto estuvieron hablando con un personaje, un concejal del partido este, que se llama Camps, si no me equivoco. Lindo nombre. Claro, para esto el tema de recordar, ¿no? Cómo estamos hoy, bueno, y la cuestión de los derechos humanos. Pero sí, insisto, esto que es muy notable, ¿no? Cuando la compañera dice estos sin cabezas, uh-huh, se puede llegar, es que pone de manifiesto esta puja en esa asamblea, fue más que evidente, uh-huh, que vinieron, aparecieron, ya te digo, como 20 personas, concejales, uh-huh, bueno, todo. Lo que queríamos por ahí era recordar con esto también de que traíamos del programa anterior la cuestión, ¿no?, de qué tiene que ver con el aprendizaje, uh-huh, ¿no? Por ahí acá el compañero decía en algún momento que las luchas tienden a aparecer, sobre todo en este lugar, ¿no?, uh-huh, en Moreno, a veces estériles cuando terminan en estas instancias, uh-huh, de negociación. Uh-huh. Si bien sabemos, ¿no?, porque la compañera nos discutía, uh-huh, ¿no?, que ninguna lucha es estéril, uh-huh, nosotros pensamos que esto que de alguna manera estamos haciendo en este programa tiene que ver con una reflexión que nosotros traemos a partir de nuestra experiencia. Pero sabemos que no es una reflexión que nosotros, uh-huh, podamos hacer con otros, porque no es un nosotros, uh-huh, ¿no? Pero que, bueno, que estas luchas a veces nos llegan a esta, uh-huh, síntesis de un aprendizaje colectivo. Por eso queríamos traer un audio de un activista colombiano que me parece que da en el centro de algunas discusiones que estamos teniendo para seguir yéndonos con preguntas. Dos procesos paralelos. Uno es el de Marcha Patriótica, que se hizo en Barranca Bermeja hace 2 meses aproximadamente, y otro es el Congreso de los Pueblos, que podrían eventualmente cumplir un papel de centralidad de esta territorialización o de esta dispersión. El problema es el siguiente. El problema es, primero, que falta mucho de organización abajo todavía, en los territorios. Es decir, los procesos reflejan, sí, algunos territorios, pero no la totalidad de los territorios, y en segundo lugar no reflejan un mecanismo organizativo que permita que absolutamente todo el mundo, que absolutamente todos los que estamos luchando contra el neoliberalismo y en el contexto de la crisis internacional del capital quepan. O sea, no se ha podido establecer, y ese es uno de los límites en Colombia, esta es una discusión central a mi entender, cómo lograr algo así como lo que el movimiento antiglobalización construyó, lo que se llamó movimiento de movimientos, donde todo el mundo se sienta representado, donde todo el mundo participe en la toma de decisiones, independiente que los sindicatos tengan 1 millón de afiliados y los afrodescendientes solo tengan 100. O sea, el problema ya no es cuántico, no es numérico, el problema es de inclusión, el problema es que quepa todo el mundo y que todo el mundo se sienta representativo y que se sienta representado, pero sobre todo que además participe en la toma de decisiones, porque creo que está colapsado no solo en Colombia sino en el mundo esta idea del movimiento de masa simplemente como un aparato de, o como una correa de transmisión de los aparatos, o como una extensión, o como un apéndice que además lleva a unos sectarismos a ultranzas que no deja que progrese el movimiento de masas. Es decir, si las direcciones no se colocan en la lógica de que primero está el movimiento de masas, y que si uno realmente tiene una política de la cual está convencido estratégicamente, pues uno puede jugar tranquilamente en espacios donde, tipo frente único, estén absolutamente todas las otras corrientes, sin tratar por esa vía de aparatear ni ganar posibilidades política, digamos, agrupando de manera corporativa su presencia social, sino abriéndola a la discusión. Creo que este es un debate que es muy importante en Colombia. El compañero que estábamos escuchando es Daniel Librero, Ecosocialismo, ¿no? De la organización Ecosocialismo. Son, creo que este, si no me equivoco, es un encuentro que se realizó sobre el tema de tierras, en donde hay distintos audios que vamos a ir trabajando. También están los campesinos paraguayos, justamente, que hablan de cosas concretas. Esto no tanto que estamos escuchando acá de soberanía alimentaria. Mm. Ellos te dicen, por ejemplo, bueno, algo que es básico. Sí, sin tierra no hay soberanía alimentaria ninguna. Y que hay algo que da en el palo también acá, y yo creo que deberíamos pasarlo para que los escuchen nuestros dirigentes de los partidos y de todos los sindicatos, esto, ¿viste? Que no importa que tengan 1 millón de afiliados, pero hay 6 personas que están afuera y tenemos que... esta lucha tiene que ser de todo. Así que por ahí, al final, si les podemos dar la página para que lo escuchen a ellos y de una vez por todas se dejen de estar... hegemonizando todo ello y encuadrándolo en una línea, y que ellos no son nada. En realidad es la gente que estamos abajo, lo que nos cagamos de hambre todo el día, lo que no tenemos dónde vivir, lo que tenemos que estar preocupados de nuestros hijos, porque se van a morir porque no tienen un hospital ni nada de esto. Bueno, tienen que empezar a hacernos caso ya. Y bueno, a lo mejor ahora, lo hemos estado diciendo cuántas veces nosotros en este mismo programa, pero a lo mejor ahora, como lo dice una persona que es miembro de un movimiento y que tiene a nivel internacional un poco más de conocimiento, se podría decir, podrían escucharlo. Sí, tenía que ver con... no creo que sea así, pero bueno. Fantasiemos un poco acá, compañero. La autonomía es la clave, era el, ¿no? El artículo que él escribió, tiene que ver con valoraciones, dice, del Congreso de Tierras. Sí, no estaba tan mal la memoria, ¿no? Territorios y soberanías en Colombia, entrevista a Daniel Librero, de la corriente ecosocialista. Nos pareció bueno traerlo porque tiene que ver con esta posición de un pensamiento crítico que estamos tratando de ahondar, ¿no? Desde la acción misma. Él plantea, sí, está planteado desde una autonomía como una clave importante para el desarrollo de lo que debería ser una comunidad ciudadana y un país y unas naciones y todo esto. Sería como algo mucho más grande, y que lo plantea desde el ángulo de él dice que todos quepan, ¿no? Y el que todos quepan es una palabra que hasta este último momento ha tratado de recorrer mucho el imaginario social, ¿no? El que todos quepan. El tema yo creo que es dentro de la autonomía, para porque una toma o una tierra o un desarrollo tiene que ver autoafirmación, autodelimitación, autoorganización, autogestión, ¿no? Y autodelimitación. Creo que son bastantes autos, ¿no? Para poder decir que en esa tierra, o que todos quepamos, tengamos una proyección para el desarrollo de algo. Ahora, yo creo que ahí está el tema, es que cuando yo planteé el tema del trabajo barrial o el trabajo social, o el trabajo que tiene que ver con todo en general, con el estudiantil, con el trabajador, con la vivienda, con todo lo que tenemos nosotros, que nos rodea en una sociedad, creo que el que todos quepan tiene que ver en realidad en que todos somos sujetos y no objeto de nada. El que todos quepa tiene que ver en que todos somos un desarrollo de algo y una vitalidad de algo, y no romper en realidad ni la voluntad de los seres humanos para su propio desarrollo. En el uno infinito está uno. En el uno infinito tengo mi autonomía. En el uno infinito tengo mi autogobierno, y en el uno infinito me integro a algo. Dentro de ese algo pongo palabras, me desarrollo y soy un ser. Y no un objeto de algo que me determina como me determinó un sistema. Entonces está la autodeterminación, por eso hablé de la autodeterminación del ser humano, porque me autodetermino para decir, che, ¿en qué los ponemos de acuerdo para poder llevar algo y desarrollar esto? Esto de la tierra y esto de lo que estamos hablando tiene que ver, ¿qué nos da un capitalismo como premisa importante? ¿Y en qué está la gente? Nosotros éramos negros de mierda que estamos en los barrios y que podemos cortar una ruta o que nos tomamos una tierra. ¿Y por qué somos negros de mierda? Porque en realidad, estar en una ruta, estar en un barrio, hacer una toma, significa que el negro de mierda no me permite que yo viva mejor, porque yo quiero estar bien y quiero vivir en armonía y en paz con el sistema y con todo lo que me rodea. Yo quiero estar muy contento en este sistema. Quiero tener mi televisor, mi casita grande y todas mis comodidades, mi auto, mi fin de semana, donde yo me voy. Y circunvalaciones de ruta para que yo salga rápido y vuelva rápido. Entonces, pues vino un negro de mierda, cortar la ruta, se meten en los barrios, se toman la tierra en donde yo algún día podría vivir mejor. Porque llegan y más encima se toman tierras buenas, donde habían árboles, ¿no? Que están cerca de un río, tal vez. Entonces, significa que esa satisfacción, eso que le está dando el sistema, eso que le promete el sistema, esa convivencia con su supuesto que es su meta de vida, en realidad, ¿cuál es la meta de vida? Quiero vivir feliz, esa es mi meta, quiero vivir de muchos placeres, y que todos mis deseos se cumplan dentro de los placeres que yo tengo. Esa es mi meta, eso es lo que me dan, y esa es mi psicología donde yo vivo. ¿Me entiendes? Egoísmo, avaricia, porque vivo en armonía con paz. ¿Cuál sería la avaricia? Lo que planteé recién. Soy avaro, porque en realidad lo mío lo tengo, no se lo comparto con nadie, yo tengo esto, y los negros de mierda me vienen a ocupar mi tierra, me vienen a ocupar mi ruta. Entonces yo creo que ahí está el problema, en que si todos quepamos, es que van a haber diferentes formas de ver el mundo, pero en el mundo todos quepamos con las diferentes formas que nosotros tenemos. Por eso dije que en el uno infinito estoy yo. Creo que esa es una cuestión muy importante de desarrollar. Y entender que son conflictos que son irresolubles. Irresolubles. Digamos, ¿no? Claro. Que esto de la mentira también, ¿no? Que nos ofrece el sistema, con esto de que vino con el neoliberalismo, la equidad, ¿no? Por ejemplo, la calidad, ¿no? La equidad. Y estos negros de mierda, como seguimos, ¿no? Con Carlos, con este laburo que estábamos recordando también de la autonomía es la clave, ¿no? Del compañero, se anima hasta hacer congresos, por ejemplo, ¿no? Sobre tierras, territorio, vuelvo, ¿no? Y soberanía. En la ciudad de Cali, nada menos, en Colombia, ¿no? Del 29 de septiembre al 4 de octubre, que reunió más de 10.000 activistas de movimientos y organizaciones sociales de ese país. Otra de las cosas que planteaba, que me pareció muy significativo, no sé si salió en el audio, es que ellos planteaban cuestiones concretas que tienen que ver con esta metodología de la horizontalidad, en la que todos tienen que decidir. Entonces, no importa el tiempo que dure, pero todos tienen que tener voz y decisión, que eso es lo real del tema de la participación. No esto que nos quieren mentir con las cuestiones de las redes clientelares, ¿no? Y de las relaciones de poder. Que parece que porque yo digo determinada cuestión, puedo decidir. No. O sea, o también cuando hablamos, ¿no? De estas cuestiones de género, ¿no? Acá se pueden ver en la lucha cómo las cuestiones de género es ahí donde se resuelven, ¿no? La mujer que le puede decir como... Es claro ejemplo del zapatismo. Bueno, dejen de golpearnos porque si no acá se termina este proceso revolucionario, tal cual, ¿no? Yo creo, le digo honestamente que la izquierda en Colombia todavía le falta muchísimo de eso. Es decir, todavía seguimos en la vieja tradición. Aquí hay una discusión incluso que es muy, muy fuerte, y es que aquí es de la derrota del PCR de María Cano y Torres Giraldo, es decir, desde que fueron liquidados en el año 34, 35, 36, toda la izquierda ha sido de formación autoritaria. Pues no quiero utilizar el adjetivo estalinista, pues, para no generar tensiones falsas, pero sí ha sido una idea de que el movimiento obedece a aparatos, el movimiento obedece a acuerdos por arriba, el movimiento obedece a iluminados que desde arriba tienen más o menos ya las orientaciones definidas. No ven que la gente en la movilización, en la lucha, está construyendo pensamiento, está construyendo alternativas. No ven que efectivamente el método de verticalidad ya fracasó incluso en el propio capitalismo, que los iluminados y la idea de que desde arriba se pueden dirigir procesos ya no tiene sentido en el mundo de hoy, en la sociedad de hoy, globalizada, con informática, con ciudades enormes, donde ese es, digamos, ese modelo ya colapsado. Eso por un lado. Digamos, hay un problema muy fuerte desde el punto de vista del concepto de organización, del concepto y sobre todo el concepto de relación de organización con masas. Porque aquí también hay un debate estratégico: la revolución la van a hacer las masas, no los partidos. Los partidos lo que van a hacer es a discutir una política en el seno del movimiento de masas, pero el Estado, la organización política, lo que soñaba Marx, el Estado comuna, lo que de alguna manera es la socialización de la política, el acabar con la división intelectual y material del trabajo, el que alguna vez podamos contar con masas que de alguna manera también participen en la toma de decisiones políticas y demás, es un problema de las masas, no de los partidos. creamos. No. Bueno, no hay mucho más para decir casi después de esto, pero por ahí, ¿no? Desde la experiencia, esto que traíamos del tema de los desalojos, lo que obstaculizó todo tipo de proceso fue estas relaciones de verticalidad, ¿no? Que no solo vienen, digo, de la mano del Estado, ¿no? De la mano del puntero, sino que nosotros mismos a veces formamos parte de esas relaciones de poder, ¿no? Claro, yo creo que con lo que escucho está bien planteado el tema dentro de que hay un modelo de mundo y un modelo de país que no han dado. Yo creo que los modelos habría que hacer un análisis, ¿no? Tuvimos hasta hace un par de años, se podría decir, un comunismo, ¿no? Socialismo, comunismo, vamos a ponerle, ¿no? Socialdemócrata en el mundo. Tenemos un cooperativismo capitalista, ¿no? Corporativo en el mundo. Y tenemos un tecnocratismo, ¿no? Fascista, con cara sonriente en el mundo. ¿Cuál es el nuevo sistema? ¿Cuál es el nuevo hombre? ¿Cuál sería lo nuevo que se está generando a través del mundo y que lo tenemos que empezar a analizar y plantearlo? Queríamos nada más terminar esta conversa pensando en esto de caminar siempre para atrás, ¿no? Pensando en la cuestión de la memoria. A menudo andamos para atrás para no perder de la memoria, más que nada, ¿no? Para volver a nuestro presente y retornar siempre, ¿no? En la lucha y en la memoria de los compañeros y continuar esto de la praxis, ¿no? De la cuestión desde la lucha. Y tenemos que seguir todos adelante y organizarnos, y lo que menos podríamos hacer es arrodillarnos y orar y pedirle al Señor que nos ayude. Mi pueblo estuvo muchos años arrodillados, algunos quedaron sin rodilla, y nunca vino una cosecha hermosa porque se lo pedimos al Señor, sino que porque trabajamos y nos esforzamos día a día todos en comunidad. Así que los esperamos el próximo domingo a las 18 horas acá en La Tierra Quemar. Así será esta tierra quemar. Se muera.